hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenos días. En primer lugar, os doy la bienvenida a este local, al Archivo Histórico de Archidona, lugar elegido por el autor para presentar su obra, y creo que lo elige con muy buen gusto y con muy buen sentido, porque este local, estas mesas, estas vitrinas, estos libros que él a diario ve y estos documentos que tenemos tan importantes en nuestro archivo histórico forman parte de su vida. Por lo tanto, yo creo que es la segunda vivienda de Manuel, por eso presentamos el libro hoy aquí. La mesa pues está, es bueno, el autor Manuel Garrido Pérez, Santos Cruces, gerente de Nororma, y Francisco Javier Toro Martín, concejal de Cultura. Yo solamente comentar dos o tres cosillas sobre el libro, de la importancia que tiene para el Ayuntamiento de Archidona. Cada vez que se publica un libro es un orgullo y es importantísimo, pero en este caso es muchísimo más importante el que se publique un libro sobre ese monumento, sobre ese espacio tan importante y tan emblemático de Archidona como es la Plaza Ochavada. Recordaros, y eso lo sabe Manuel mejor que yo en ese sentido, y me gusta siempre que hablo de la plaza mencionarlo, aquella corporación cuando decidió construir la plaza, y ahora Manuel pues dará todo lujo de detalle en ese sentido, pero a mí me gusta mucho la expresión de la corporación de aquel momento que hablaba de la Plaza Ochavada y la denominaban como la preciosa Plaza Nueva. Preciosa Plaza Nueva que se ha convertido en el corazón de la vida de los archidoneses y archidonesas, y que con este estudio pues tan exhaustivo, con este estudio tan importantísimo, con todo lujo de detalle, con un texto increíble, muy trabajado, muy investigado sobre la historia de nuestra plaza, al mismo tiempo con ese apartado fotográfico que enriquece la obra y que nos da unas perspectivas nunca vistas de la Plaza Ochavada y de algunos otros rincones de nuestro pueblo, pues conforman esta obra que, como decía, es importantísima para lo que es la historia de Archidona, y es una obra que todos los archidoneses la vamos a llevar a mucha gala, porque el trabajo, como digo, es fundamental para conocer la plaza y nuestra historia. Yo, en este caso, pues voy a darle la palabra a Santos, ¿no?, que ella cuente el proceso del libro y demás, y luego a continuación pues el autor pues ya nos explicará su obra. Felicitar y darle la enhorabuena a Manuel, y felicitar y darle la enhorabuena a sus padres y a su familia por este magnífico trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo también, por supuesto, daros la bienvenida a esta presentación. Las gracias a Manuel por haber tenido y habernos facilitado este trabajo, y a todos vosotros por participar en esta presentación. Es para mí un verdadero honor estar hoy aquí en la presentación de este libro, La Plaza Ochavada en Archidona, pasado y presente. Siempre es una buena noticia que nos preocupemos por la cultura, pero en este caso, este libro es mucho más. Le explicaré que este libro se pone el punto y final a un proyecto más ambicioso, que era un plan de competitividad, donde hemos subvencionado otro tipo de proyectos, otra infraestructura. Se han subvencionado, por ejemplo, aquí en Archidona, lo que es la jardinera en la Plaza Ochavada, recuperación de senderos, lo que es el Centro de Interpretación Virgen de Gracia, eso a nivel de Archidona, dentro de este plan, que son 2 millones de euros. Esto es una inversión muy pequeñita dentro de ese plan, ¿no? A nivel de comarca, porque como sabéis, Nororma no solo actúa en Archidona, también llevamos lo que es la dinamización de toda la comarca nororiental de Málaga. Ahí se han hecho otras inversiones, como pueden ser otros centros de interpretación, que hay uno en el Rosario, otro en Algaida. Se han hecho también observatorios de aves, se han hecho vías ferrata, infraestructura de turismo activo, como albergues, como un parque de algoritmos. Es decir, explicaros un poco dónde se engloba este proyecto, ¿no? Cuando Sole viene, me pidió una cita, vino acompañada de Manuel, y me explicaron cuál era su objetivo. Es decir, Manuel había ya hecho un estudio, ahora él lo dirá más ampliamente, había hecho un estudio de la plaza y efectivamente de la plaza hasta ahora no existía nada. Es uno de los monumentos más importantes de la comarca, de Archidona, uno de los del barroco andaluz en general, y no había nada. Entonces, pues había que buscarle, como todos los proyectos, una financiación. Y fue donde nosotros, como Noronma, buscamos la manera de ubicarle en este proyecto, ¿no? Sé que ha sido un trabajo muy duro, ha sido mucha hora encerrado aquí, en estas paredes, analizando legajos, pergaminos, hasta concluir con esta magnífica obra. Sobre el contenido, por supuesto, no le voy a adelantar nada, será su autor, pero sí quiero mostrar mi satisfacción por el hecho de que uno de los monumentos más emblemáticos tenga por fin un libro y un estudio que le haga justicia. Manuel, muchas gracias por tu esfuerzo y que sigas trabajando y esto sea un comienzo de una amplia carrera profesional. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a Francisco Jiménez, el alcalde de Archidona, y a doña Santos Cruces por las palabras que me han dedicado y que han dedicado al libro. Y en segundo lugar, yo traigo preparado un escrito para leerlo aquí, porque como bien saben los que bien me conocen, valga la redundancia, pues yo no soy muy dado a hablar en público, sino más bien todo lo contrario, a estar sentado ahí, por donde está más o menos sentado Alberto, leyendo papeles antiguos, como dice mi buen amigo Narciso. Pues, estimadas señoras y señores, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de todos los asistentes, pues la hora del acto quizás no sea la más idónea, pero parece que no podía ser en horario de tarde. En segundo lugar, quisiera excusar la asistencia de algunas personas, como por ejemplo el profesor doctor Emilio Ángel Villanueva Muñoz, que amablemente me elaboró el prólogo y que no ha podido asistir al ser nombrado presidente de un tribunal de trabajo de grado. En tercer y último lugar, antes de comenzar a hablar sobre el libro de la plaza, me gustaría comentar brevemente por qué la presentación se realiza en este espacio tan pequeño, pero a la vez tan recogido e interesante. Esta habitación en la que nos encontramos, la antigua biblioteca pública, a la que hoy podríamos llamar Sala de Investigadores del Archivo Histórico de Archidona, es un espacio singular, un lugar del que deberían partir casi todas las investigaciones históricas relacionadas con Archidona. Pese a la opinión de mucha gente, un archivo, este archivo, no es un lugar siniestro y polvoriento, en el que se almacenan papeles ininteligibles. Es todo lo contrario. Es una pieza vital a la que se le presta poca o ninguna atención, siendo como es un espacio en el que se salvaguarda la memoria cultural y colectiva. Es un lugar indispensable para la investigación histórica de nuestro pueblo, que nos permite a nosotros y debería permitir a generaciones futuras entender nuestro presente estudiando nuestro pasado. Sin el Archivo Histórico de Archidona, probablemente hoy no nos encontraríamos aquí, presentando este libro, ni acompañados por el libro capitular que abarca 1780-1789, la actual asignatura 38, en el que se narra el comienzo de la historia de la plaza. Y sin estos otros documentos, los testamentos de Francisco de Astorga Frías y Antonio González Sevillano, que se encuentran en su rica sección de protocolos notariales. Los tres están aquí expuestos como ejemplo significativo del contenido histórico del archivo y de la rica información histórica que contiene el libro. Desde pequeño me ha gustado la historia. He estudiado y leído multitud de libros. Y cuando aún estudiaba en el instituto, pregunté en diversas ocasiones a personas que trabajaron en un módulo que se realizó en este archivo. ¿Qué contenía y qué había? Si habían visto documentos en los que aparecían personas con mi apellido. Aquí se gestó este libro de la Plaza Ochavada de Archidona, cuando solo era un trabajo de investigación tutelada para el segundo año de los cursos de doctorado. Fue entonces cuando entré en contacto con el maravilloso mundo de la investigación histórica y de la documentación. Aquí, en este lugar, día a día, he aprendido más y más. Me he hecho más o menos inteligente, según se mire. Desde aquí, Sentado en una de estas sillas, como si de una máquina del tiempo se tratara, he viajado a las diversas épocas históricas de nuestro pueblo y de nuestro país. Centrándonos en el tema que nos ocupa, se podría decir que desde esta sala y bajo esta bóveda he asistido al nacimiento de la Plaza Ochavada, a su construcción, a la vida de la archidona de la Edad Moderna, instantes únicos de nuestra historia. Hablando, centrándonos o prestando más atención al libro y su contenido, quisiera agradecer a Antonio Román la labor realizada en la maquetación y todas sus sugerencias. Del mismo modo, quiero agradecer la labor realizada por Gráficas Beldas en la impresión. La portada del libro, sobre un fondo anaranjado, es un grabado que hace unos años realizó el profesor del IES Luis Barahona de Soto, don Armando Salas Cánova. La contraportada también tiene el mismo fondo anaranjado. Presenta una fotografía de las firmas de los alarifes Francisco de Astorga Frías y Antonio González Sevillano, precisamente extraída de un recibo por haber sacado dinero para pagar las obras del desmonte del muladar de San Roque, lugar sobre el que se edificó la plaza, así como para el pago de otras obras. El libro se abre con una frase del que fuera secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Antonio Ponz, 1725-1792, frase extraída de su obra Viaje fuera de España, y que dice: «Los caudales que se emplean en obras públicas para el uso o magnificencia de los pueblos son los únicos que en algún modo se fijan y aseguran a beneficio de la posteridad, porque todos los otros desaparecen casi momentáneamente, sin dejar rastro de que se poseyeron». Una frase en la que se define muy bien lo que es la plaza, y que gracias a que 100.000 reales se destinaron a socorrer al pueblo necesitado, invirtiéndolo en obras públicas, dando origen al desmonte del muladar de San Roque. Hoy los vecinos de Archidona y los foráneos pueden disfrutar de este espacio urbano que tanto identifica a la ciudad. La frase anterior también puede darnos una idea de la época en la que surge el monumento que centra el libro. Siempre se ha hablado de que la plaza es barroca, y es cierto, no se puede negar que su estética, forma y estilo lo son, pero la plaza también es ilustrada. Podríamos decir que la Plaza Ochavada de Archidona es la joya del siglo de las luces en nuestro pueblo, pues expresa una de las ideas de la ilustración, la de entender las obras públicas como un instrumento de servicio social y lucha contra el paro. El libro continúa con los agradecimientos, que en esta ocasión figuran al principio y no al final, porque he pensado que era más conveniente así. Le sigue un breve apartado con todas las siglas que aparecen en el libro. Posterior a esto, continúa el prólogo, elaborado por el referido doctor Villanueva Muñoz. Tras ello llega la introducción en la que explico al lector cómo surge la idea de realizar este libro y lo que en él podrá encontrar. Del mismo modo, explico que este libro, que hoy tienen en sus manos, se asienta sobre un trabajo anterior titulado La Plaza Ochavada de Archidona, una revisión desde su construcción a nuestros días, trabajo que contenía un extenso apéndice documental y que me sirvió para alcanzar con éxito el segundo año de tercer ciclo, curso de doctorado, del ciclo Historia del Arte, Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico. Tras ese capítulo aparece otro dedicado a la historiografía de la plaza, es decir, un estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre la Plaza Ochavada y sus fuentes, así como de los autores que han tratado la materia. El tercer capítulo está dedicado al contexto histórico español del siglo XVIII. El cuarto ya se centra en Archidona. Antes de comenzar a exponer o relatar la historia de la Plaza Ochavada, era necesario realizar una visión sucinta sobre la estructura urbana de Archidona y su formación, para comprender en qué entramado se asentó el monumento que nos ocupa. El capítulo quinto es, quizás, uno de los más importantes, ya que abarca todo el proceso constructivo de la plaza, en lo público y en lo privado. Desde aquella famosa reunión del Cabildo de Archidona, del Ayuntamiento, acaecida el día 26 de mayo de 1780. El periodo que abarca este capítulo comprende desde 1780 hasta 1789. Hasta ahora, siempre que se hablaba de la construcción de la Plaza Ochavada de Archidona, se ponía como fecha de finalización 1786. Yo he preferido llegar hasta 1789, porque es la fecha en la que el gobernador general del Estado Ducal de Osuna, don Antonio Domingo Gómez de Ayllón, ordena que se trasladen las oficinas a la Plaza Nueva, que así era llamada entonces la Plaza Ochavada. Todas las escribanías públicas y sus papeles, así como los documentos de la Hacienda Ducal, fueron trasladados a la Plaza Ochavada en esa fecha. En este capítulo, el lector podrá ir comprobando cómo la historia de la Plaza Ochavada está ligada a lo público y a lo privado. Al final del mismo, podrá ver un esquema, en la página número 67, en el que se observan quiénes fueron los primeros vecinos de la plaza entre 1780 y 1804. Dentro de este epígrafe podrá incluso encontrar cómo se fueron gastando y en qué los 100.000 reales que se destinaron a obras públicas y con los que comenzó el desmonte y saneamiento del muladar de San Roque y, por tanto, de la Plaza Ochavada de Archidona. Quisiera recalcar aquí varios aspectos. A lo largo de todo el libro, el lector se va a encontrar con diversos extractos de textos históricos que ejemplifican de manera clara y concisa el contenido que se relata. Otro elemento muy importante son las notas. Por indicar la procedencia de la información y porque en algunas de ellas también se puede encontrar información de otros monumentos de Archidona o algún otro aspecto curioso relacionado directa o indirectamente con el tema que nos ocupa. El capítulo sexto se subdivide a su vez en tres partes, pues contiene tres pequeñas biografías de los hombres que tuvieron mucho que ver con la plaza. Dos de ellos son los alarifes locales Francisco de Astorga Frías y Antonio González Sevillano, mientras que el tercero es don José Joaquín García de San Juan, corregidor de Archidona en los inicios constructivos de la Plaza Ochavada. Como vengo defendiendo desde hace un tiempo, para mí, y a la luz de la documentación histórica, Francisco de Astorga Frías es el gran alarife de la Archidona de la segunda mitad del siglo XVIII, cosa que hasta ahora se pensaba era su compañero Antonio González Sevillano. Francisco de Astorga intervino casi en todas las construcciones importantes. Por ejemplo, realizó ciertas modificaciones que se hicieron en el pósito local, en lo que llamamos la silla. Intervino en este edificio de las escuelas pías. Parece construyó la cárcel del pueblo, la fachada y torre del convento de mínimas, etc., y lo que nos quedará por descubrir. Además de esto, era un hombre de cierta cultura, pues entre los bienes de su casa poseía una pequeña biblioteca en la que se encontraban dos libros en folio de arquitectura, que bien podrían ser los dos tomos que componían la obra de Fray Lorenzo de Santo Tomás, Arte y uso de arquitectura, reeditada en el siglo XVIII. Estoy seguro que seguirán apareciendo información de este interesante alarife, del que muy pronto se conmemorará el bicentenario de su fallecimiento. No podemos hablar igual de su compañero Antonio González Sevillano, como el lector podrá comprobar en el libro. No obstante, también intervino en algunas importantes obras, como por ejemplo en el primitivo camarín de la Virgen de Gracia. Personalmente, pienso que la fama de Antonio González Sevillano le llega de su ascendencia francesa, por línea paterna, ya que su madre era oriunda de Antequera. En cuanto a la figura del corregidor, don José Joaquín García de San Juan, aún queda mucho que estudiar. Hasta nuestros días ha pasado prácticamente inadvertido, salvo por una breve mención que realizó don Ricardo Conejo en su Historia de Archidona. Gracias a García de San Juan, con la mediación del octavo duque de Osuna, se obtuvo permiso para utilizar aquellos 100.000 reales y poder destinarlos a obras públicas. El pensamiento de este corregidor, que también gobernó en otros lugares del señorío de los Osuna, queda manifiesto en un magnífico discurso de corte ilustrado que pronunció ante los capitulares de Archidona y que quedó recogido por partida doble en las actas capitulares de la villa. Al mismo tiempo, en 1779, este corregidor intentó llevar a cabo un proyecto de adecentamiento de la Placeta de los Mesones, actual Paseo de la Victoria, para remodelarla y transformarla en una plaza mayor. A Dios gracias, este proyecto no se puso en marcha, pues de otro modo es probable que un año después no hubiera dado comienzo las obras de la Plaza Ochavada. El capítulo séptimo está destinado a hablar de las plazas octogonales, de sus antecedentes, procedencia y expansión, abarcando desde las plazas reales francesas, cuya forma octogonal se obtiene al achaflanar las esquinas de un cuadrado o rectángulo, pasando por otros países europeos como Dinamarca, hasta llegar a España y sus posesiones de ultramar. El capítulo octavo se vuelve a subdividir en dos epígrafes o apartados. En el primero analizamos los materiales empleados en la construcción del recinto octogonal, fundamentalmente la piedra, la argamasa y el ladrillo, que forman cajones de mampostería, dando lugar al llamado aparejo toledano. Junto a estos materiales y técnicas, También se utilizó piedra roja apicolada, como se llama en la documentación histórica, procedente del Torcal de Antequera, y que fue usada para crear el zócalo de toda la plaza ochavada de Archirona. En el segundo epígrafe de este capítulo octavo se analizan, una por una, todas las ochavas de la plaza y se comentan algunos aspectos significativos de ellas, utilizando, claro está, la documentación histórica. El capítulo noveno está dedicado a estudiar la función del espacio octogonal, los diversos usos que ha tenido a lo largo de su historia, plaza mayor, de abasto, lugar representativo, etc. Un capítulo interesante, pues en él también se tratan, por estar relacionados indirectamente, otros lugares próximos a la plaza ochavada. En el capítulo décimo se han estudiado las diversas transformaciones que ha sufrido la ochavada de Archidona durante el siglo XX. Dentro de este apartado, por ejemplo, se trata la construcción de la fuente farola que se construyó en la década de los 60 del pasado siglo y que fue demolida en la década de los 90. Incluso se añade una fotografía del proyecto de la fuente farola, que al comenzar a investigar para aquel proyecto de investigación ya citado, tuve la fortuna de localizar, doblado y algo dañado por la humedad, en un legajo del Fondo Municipal del Archivo. Como es lógico, en este capítulo también se trata el estado actual del recinto ochavado. El capítulo décimo primero estudia toda la evolución y transformación que ha sufrido el edificio de las antiguas casas capitulares, hasta llegar a hoy en día que ha vuelto a ser sede del Ayuntamiento de Archidona. En el capítulo décimo segundo he tratado un espacio muy singular de la plaza ochavada. Me refiero al antiguo mesón de los caballeros. Este mesón ocupaba toda una ochava de la plaza y fue mandado construir por don José de Checa Pacheco, juez administrador de la Hacienda Ducal en Archidona. Dentro de este apartado hablaremos tanto de los primeros arrendadores del espacio como de la parte más significativa del mesón, sus cuadras. Una edificación excavada en la roca y que ha merecido la atención de diversos estudiosos al considerarla una iglesia destinada al culto mozárabe. En el libro se analizan los pros y contras de esta afirmación, es decir, si es o no un espacio de culto mozárabe, pero no llego a pronunciarme o decantarme a favor o en contra. En el breve capítulo número 13 se indican cuáles han sido los nombres que ha recibido la plaza ochavada desde que fue construida, llamándose en un principio Plaza Nueva. Como no podía ser de otra manera, también hay un capítulo dedicado a las leyendas. Es el número 14. Aquí hemos reseñado diversos comentarios populares que se oían hasta hace tiempo y que decían que la plaza estaba hueca o que la antigua o supuesta iglesia o ermita mozárabe se comunicaba a través de galerías con la parroquia de Santa Ana. Pero lo fundamental para elaborar este apartado ha sido una serie de artículos publicados en el año 2004 en el periódico Andalucía Centro y que fueron escritos por el literato archidonés don José Luis Conde Ayala. Como último capítulo, el decimoquinto, aparece una breve selección bibliográfica con todos los libros y artículos que hemos utilizado. Finalmente, cierra el libro un capítulo recopilatorio, un epílogo, que amablemente me ha realizado el doctor don Juan José Ventura Martínez, director ejecutivo del Instituto de Patrimonio de Archidona. Contiene además el libro un apéndice con todas las actuaciones realizadas en el Plan de Competitividad Turística de la Sierra Norte de Málaga, con el cual ha sido financiada esta publicación. En síntesis, esto es lo que contiene el libro, pero quiero también incidir en otro aspecto. Además de la gran cantidad de documentación histórica manejada, el libro contiene una importante cantidad de material gráfico, es decir, fotografías. Se incluyen tanto imágenes de los documentos consultados como instantáneas de la vida de Archidona y de la plaza. Fondos procedentes de archivos públicos y particulares. Se incluyen imágenes procedentes del archivo Témburi, dependiente de la Biblioteca Cánovas del Castillo. Imágenes del archivo de la familia Salazar y también de la familia Nuevo. Así como fotografías procedentes del fondo fotográfico Dr. Ricardo Conejo Ramilo de la Biblioteca Pública Municipal de Archidona. Así como fotos proporcionadas por diversos particulares o un cuadro procedente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el que se puede observar la figura de don Manuel de Roda y Arrieta. En definitiva, esto es todo. Pero como estoy seguro que pese al empeño realizado para que todo esté bien, en su sitio, sin errores y sin errata, Algo seguro se habrá escapado. Solo me queda decir aquello que el famoso impresor del siglo XVIII, Joaquín Ibarra y Marín, 1725-1785, le dijo a su majestad el rey Carlos III. Señor, quien no quiera errata, que no imprima. Muchas gracias. Me pide el alcalde que se ha tenido que ir porque ya celebra en estos momentos bodas, porque él está oficiando con una boda precisamente pues en la Plaza Sochavada y en la Casa Consistorial, pues que yo diga con unas palabras de cierre. Y yo solamente tengo la palabra que dar, que es gracias a Santos Cruces como gerente del Proder Nororma por facilitar esta gran obra, que todos en la vida no pueden ser y obras físicas, porque la obra que hoy se ha presentado es un gran trabajo que ha hecho nuestro paisano Manolo, y es ese gran esfuerzo y ese gran regalo que es este magnífico libro que recoge la historia de la plaza y que cubre un gran vacío, como se decía. Es la primera publicación específica sobre este gran monumento y esta plaza donde gira todo el sentir festivo, cultural, social, histórico, artístico, arquitectónico, que es la Plaza Sochavada. Yo animarle a que siga trabajando, a que siga sembrando, como yo le comentaba, pues a su padre, porque esto es la mejor semilla para trabajar y para seguir con esa línea que es el aprendizaje y es la promoción de ese trabajo que sirve, como yo ya decía, para enseñarnos y para regalarnos esta plaza impresa, que es el libro que hoy se presenta.